para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos artistas se presentarán en los Grammy Latinos. Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García y los Tigres del Norte son algunos de los que actuarán en la próxima edición de los premios desde distintas partes del mundo. La gala será el 19 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.